de terminar. Se alejó, adiós para mí. No sé qué hacer, porque es así. El futuro ya lo perdí. Dios me guarde, tengo que vivir. Nuestro aporte terminó. Hay que continuar el show, luchando por la dignidad de desarrollar nuestro hogar.